Ya, na na na na na. Dice, dice, suena la música. El escuadrón se reporta en la misión. Súbale a la acústica. Tumba en la casa que comienza el vacilón. Haz TikTok, un meñadito de color, cambio como el camaleón. Haz TikTok, ese meñadito como Jack Jack loco me dejó. Haz TikTok, un meñadito de color, cambio como camaleón. Haz TikTok, ese meñadito como Jack Jack loco me dejó. Dale suave al roce otra vez. Te tengo muchas ganas, mi mujer. Eres kriptonita, Lisa Ley. Como a Superman, siempre me dejas en break. Mueves en el gae, eléctrica tiene voltaje. Es gasolina con alto octanaje. Por esa curva paso sin pagar peaje. Me deja loco si se quita el traje. Se pone activa con THC. Soltura es lo que tiene, ese booty me entretiene. De tu elixir yo quiero beber. Soy ese pirata que navega en tu vaivén. Haz TikTok, un meñadito de color, cambio como el camaleón. Haz TikTok, ese meñadito como Jack Jack loco me dejó. Haz TikTok, un meñadito de color, cambio como camaleón. Haz TikTok, ese meñadito como Jack Jack loco me dejó. Deja que tus caderas tomen el control, de arriba y para abajo como un ascensor. Con ese movimiento me pones en tensión. Cuando haces TikTok, TikTok, TikTok, ya cambia esa doble moral del cinismo. Yo sé que tus caderas se motivan con mi ritmo. Súmate al challenge y sube un TikTok. Pon atención, tú ser el instructor. A lo lento, que esto es bien estimulante. De atrás, pa'lante, de atrás, pa'lante. Sigue mi ritmo que yo quiero enseñarte. De atrás, pa'lante, de atrás, pa'lante. Trújame, ponme contra la pared. Hoy yo quiero ser tu presa, envuélveme en tu red. Tú eres la que siempre sacudiese en el test. A las otras las ignoré, porque a todas yo le doy next. Suena la música. El escuadrón se reporta en la misión. Súbale a la acústica. Tumba en la casa que comienza el vacilón. Haz TikTok, un meñadito de color, cambio como el camaleón. Haz TikTok, ese meñadito como Jack Jack loco me dejó. Haz TikTok, un meñadito de color, cambio como camaleón. Haz TikTok, ese meneadito como Jack Jack, loco me dejó. El Chili Neonato, Choluteca en la casa. Escuadrón HN, Rey Osorio, Bill Neck, RK Enterprise.